las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que la humanidad padece. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada esterilidad femenina. Vamos a ver en qué consiste esta patología, cómo se puede prevenir y cómo se puede tratar. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Biodan micelizado. Es una bebida natural nutracéutica micelizada a base de plantas alimenticias y germinados. Contiene fitoquímicos de carácter antioxidante, fitohormonas, isoflavonas, cumestanos, lignantes, principios activos que contribuyen con el organismo en la protección de la mucosa uterina y vaginal y en la funcionalidad de los ovarios. Coadyuvante en el tratamiento de la inflamación en el sistema reproductor femenino, quistes de ovario, miomas del útero, fibromas, alteraciones del ciclo menstrual, síndrome premenstrual. Contiene vitaminas en cantidades complementarias como la vitamina B1, B2, B6, vitamina E, vitamina C, ácido fólico, beta-carotenos y magnesio que ayudan a la estimulación del apetito y al tratamiento de la anemia en aquellas damas con sangrado abundante durante su regla. La presencia de la vitamina K es importante para una mejor coagulación sanguínea y la cicatrización de heridas en casos de hemorragias vaginales o sangrados anormales por miomas u otras causas. Biodan, producto natural Luz Alfa, se consume 2 cucharadas una hora antes de los alimentos. Lo puede adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a lo que es la esterilidad femenina o infertilidad femenina. Se define la infertilidad femenina como el intento de quedar embarazada manteniendo relaciones sexuales frecuentes sin protección durante por lo menos un año sin lograrlo. Un tercio de las veces, la infertilidad es consecuencia de factores relativos a la mujer. Y otro tercio de las veces a factores relativos tanto al hombre como a la mujer. Y el resto de los casos de esta infertilidad, la causa es desconocida o es una combinación de factores del hombre y de la mujer. Las causas de esta infertilidad en la mujer pueden ser difíciles de diagnosticar porque son tantos los factores, tantas las causas, y pues el especialista en este campo tiene que prácticamente buscar una aguja en un pajar para dar el diagnóstico. Hay muchos tratamientos según la causa de la infertilidad. Muchas parejas infértiles podrán concebir un niño inclusive sin tratamiento. Vamos a ver entonces esta patología. Y para ello, pues, profundizarnos un poquito más en lo que es la, especialmente la fisiología de lo que es este el aparato reproductor, ¿no? Femenino, por cierto. Y entender un poquito acerca de ello para tener un poquito más de amplitud de conocimiento y entender el por qué. ¿Por qué es que una dama que pues su cuerpo, especialmente el aparato reproductor, está hecho pues para eso, ¿no? Para la reproducción femenina. Pero resulta que no se da, ¿no? Las estructuras reproductivas femeninas externas se denominan colectivamente vulva. El monte Venus es una almohadilla de grasa que se localiza en la parte anterior sobre el hueso púbico y después de la pubertad se cubre de vello púbico. Internamente, cuando hablamos ya del aparato reproductor femenino, pues los ovarios, que son las gónadas femeninas, que son óvalos emparejados, cada uno mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros de largo y del tamaño de una almendra en total. ¿Conocen la fruta de la almendra? De ese tamaño es el ovario. Se localizan dentro de la cavidad pélvica y están apoyadas en el mesovarium, una extensión del peritoneo que conecta los ovarios con el ligamento ancho. El ovario comprende una cubierta externa de epitelio, llamado epitelio superficial ovárico, que es superficial, por cierto, cubierta de denso tejido conectivo, que es la túnica albuginea. Debajo de la túnica se encuentra la corteza. Cuando hablamos de esto, del aparato reproductor, pues hay un ciclo, ¿no? El ciclo ovárico. Es un conjunto de cambios predecibles, es cierto, en los ovocitos y folículos ováricos de una mujer. Durante los años reproductivos de una mujer, que es pues desde el primer ciclo menstrual, 13, 14 años, hasta el último día de su ciclo menstrual, que es la menopausia, pero durante ese ciclo ovárico, reproductivo, por cierto, se trata de un ciclo aproximadamente 28 días, que tiene correlación con el ciclo menstrual. El ciclo incluye dos procesos interrelacionados: la oogénesis, que es la producción de gametos femeninos, y la foliculogénesis, que es crecimiento y desarrollo del folículo ovárico, o sea, la aparición del óvulo y la maduración del óvulo. La oogénesis, que es la gametogénesis, en las membranas se llaman oogénesis. El proceso comienza con las células madre ováricas. Las oogenias se forman durante el desarrollo fetal y se dividen por mitosis al igual que la espermatogenia en el testículo. Sin embargo, a diferencia de la espermatogenia, la oogenia forma ovocitos primarios en el ovario fetal antes del nacimiento. Ya un bebé que nace, que es mujercita, pues en el ovario ya tiene ovocitos primarios, cerca de 400.000, por cierto, a nivel microscópico. Estos ovocitos primarios son luego detenidos en esta etapa de la meiosis, solo para reanudarlo durante años después, o sea, cuando ya empiece el ciclo menstrual, comenzando en la pubertad y continuando hasta que la mujer esté cerca de la menopausia. El número de ovocitos primarios presentes en los ovarios disminuye de unos 2 millones en un lactante a aproximadamente 400.000 en la pubertad. Cerca de 2 millones tiene una niña en el ovario cuando es lactante. Ya cuando va creciendo, va desarrollándose, llega a la etapa de la pubertad, hay aproximadamente 400.000 ovocitos. Y estos a las finales quedan en cero en la menopausia. La liberación de un ovocito del ovario marca la transición de la pubertad a la madurez. A partir de entonces, a lo largo de los años reproductivos de una mujer, la ovulación ocurre aproximadamente una vez cada 28 días. Justo antes de la ovulación, una oleada de hormona luteinizante desencadena la reanudación de la meiosis en el ovocito primario. Esto se inicia la transición del ovocito primario al secundario. Sin embargo, esta división celular no da como resultado dos células idénticas. En cambio, el citoplasma se divide de manera desigual y una célula hija es mucho más grande que la otra. Esta célula más grande, el ovocito secundario, finalmente abandona el ovario durante la ovulación. La célula más pequeña, llamada primer cuerpo polar, puede o no completar la meiosis y producir segundos cuerpos polares. En cualquier caso, eventualmente se desintegra. Por lo tanto, a pesar de que de la ovogénesis produce hasta 4 células, solo uno sobrevive. Si van notando, todo esto está hecho de una manera perfecta. Todo el ciclo, ¿no? Desde que nace hasta que se forma el óvulo, pues pasan 28 días cada mes y cada mes nuevamente nace, crece, se reproduce y sale el óvulo al útero para poder ser fecundado. Esto es en el cuerpo de una mujer en estado de salud perfecta. Esto sucede en el cuerpo de una mujer cuyas hormonas reproductivas están en cantidades exactas. Esto sucede cuando ese óvulo que sale está en óptimas condiciones de salud. Esto sucede cuando el útero está en óptimas condiciones de salud, sin quistes, sin fibromas, sin miomas, ni cosa por el estilo. Entonces, si uno va percatándose y analizando, ¿y por qué entonces aparece la infertilidad, la esterilidad en una mujer? ¿Cómo es que se convierte el ovocito secundario diploide en un óvulo? El gameto haploide femenino, la mujer, la meiosis de un ovocito secundario se completa solo si un espermatozoide logra penetrar sus barreras. Luego se reanuda la meiosis 2 produciendo un óvulo haploide que al instante de la fertilización por un espermatozoide se convierte en la primera célula diploide de la nueva descendencia, que se llama cigoto. Así, el óvulo se puede considerar como una etapa breve transicional entre el ovocito diploide y el cigoto diploide para que aparezca el cigoto. La mayor cantidad de citoplasma contenido en el gameto femenino se utiliza para suministrar nutrientes al cigoto en desarrollo durante el periodo entre la fertilización y la implantación en el útero. Los espermatozoides aportan solo ADN en la fecundación, no con citoplasma. Por lo tanto, el citoplasma y todos los orgánulos citoplasmáticos en el embrión en desarrollo son de origen materno. Esto incluye las mitocondrias, que contiene su propio ADN, y en investigaciones científicas pues determinó que el ADN mitocondrial fue heredado por la madre, lo que significa que puede rastrear tu ADN mitocondrial directamente a tu madre, a su madre, y así sucesivamente a través de los ancestros femeninos. Y aquí, si notan, es muy importante esa cantidad de citoplasma que el óvulo debe de tener en el momento de la fecundación. Ahí hay otro factor de esterilidad femenina. Por eso decía, para evitar esterilidad, infertilidad, pues es muy importante que la madre esté en óptimas condiciones de salud. Ella, y por cierto, el aparato reproductor femenino, en óptimas condiciones en las hormonas, porque el ovario funciona con hormonas. Una de ellas falla, se alteró. Cuando se habla del ADN humano, generalmente nos referimos al ADN nuclear, es decir, el ácido desoxirribonucleico enrollado en haces cromosómicos en nuestras células. Las mutaciones, cambios en el ADN, ocurren espontáneamente en un patrón algo organizado a intervalos regulares en la historia humana. Esto quiere decir que el ADN mutado de todos hoy se ve exactamente como nuestra ancestral, ¿no? Debido a las mutaciones espontáneas que hemos tenido, puede mapearse a diferentes ramas del tronco principal de nuestro árbol genealógico. Pero, ¿qué pasó con el ADN que ha mutado de todos los demás? Los investigadores explican que a lo largo de los siglos sus descendientes femeninos murieron sin hijos o solo hijos varones, y así su línea materna y su ADN femenina termina. Así que es muy importante el tener en cuenta esto. El nacimiento de un óvulo, de un folículo a un óvulo, es un proceso, repito, que se hace de una manera, por así decir, milimétrica, en cantidades y en calidades, tanto de las hormonas femeninas en especial y también de las masculinas. Pero aquí estamos hablando de las femeninas, ¿no? Cuando hablamos de la foliculogénesis, los folículos ováricos son ovocitos y sus células de soporte, ¿no?, crecen y se desarrollan en un proceso llamado foliculogénesis, que normalmente conduce a la ovulación de un folículo aproximadamente cada 28 días, junto con la muerte de otros múltiples folículos. La muerte de los folículos ováricos se llama atresia y puede ocurrir en cualquier momento durante el desarrollo folicular. Esto, de algunos folículos que mueren, porque solamente uno es el que madura y el que sale al útero, pues esta enfermedad llamada atresia a veces sucede con folículos ya madurados, infertilidad femenina. Y esto, repito, es controlado por las hormonas y el temperamento, el estado emocional de una dama. Recordemos que un lactante femenino al nacer tendría unos 2 millones de ovocitos dentro de su folículo ovárico y que este número disminuye a lo largo hasta la vida de la menopausia. Entonces, los folículos progresan de etapas primordiales, primaria, secundaria y terciaria previas a la ovulación. Esto, repito, a tener en cuenta, damas, que de repente tengas este mal de la infertilidad o esterilidad, es muy importante entender que el aparato reproductor femenino funciona con hormonas. Y estas hormonas tienen que estar en cantidades exactas, precisas. Y estas son controladas por tus emociones. Y dos, por lo que comes. Lo que altera totalmente la cantidad, la calidad, son las grasas de los animales. Las grasas. Sebo, manteca, res, carnero, chancho, aceites quemados. Esas grasas y la sangre de los animales alteran totalmente el aparato reproductor femenino. En muchos casos originando quistes, fibromas, miomas, quistes de ovario, infertilidad, esterilidad. Así que hay que tener mucho en cuenta este dato porque poder entender así por qué aparece pues la infertilidad femenina. Después de la pubertad, unos pocos folículos primordiales responderán a una señal de reclutamiento cada día y se unirá a un grupo de folículos inmaduros en crecimiento llamados folículos primarios. Estos folículos comienzan con una sola capa de célula de la granulosa, pero las células de la granulosa se vuelven activas y pasan de una forma plana, que es plana lisa, a escamosa, no a una forma redondeada, cuboide, a medida que aumentan de tamaño y proliferan. A medida que las células de los granulosas se dividen, los folículos, ahora llamados folículos secundarios, aumentan de diámetro agregando una nueva capa externa de tejido conectivo. Tiene vasos sanguíneos y las células de la teca, células que trabajan con las células de la granulosa para producir estrógeno. Si se percatan, hormonas. Dentro del folículo secundario en crecimiento, el ovocito primario ahora secreta una delgada membrana acelular llamada zona pelúcida, que juega un papel cítrico crítico muy importante en la fertilización. Todo es perfecto, todo es milimétrico, todo es a su tiempo. Un líquido espeso llamado líquido folicular que se ha formado entre las células granulosas también comienza a acumularse en un charco grande o antro. Estos folículos, los que el antro se ha vuelto grande y completamente formado, se considera folículos terciarios. Varios folículos alcanzan la etapa terciaria al mismo tiempo. Y la mayoría de estos sufrirán atresia, o sea, morirán. El que no muere seguirá creciendo y desarrollándose hasta la ovulación, cuando expulsará su ovocito secundario rodeado por varias capas de células de la granulosa del ovario. Y a tener en cuenta que los folículos no llegan a este punto. De hecho, aproximadamente el 99% de los folículos en el ovario sufrirán atresia, o sea, muerte, la cual puede ocurrir en cualquier etapa de la foliculogénesis. Solo uno saldrá. Solo uno saldrá. El resto morirá. Y ese equilibrio tan perfecto que sucede dentro del ovario femenino se llevaba a cabo gracias a las hormonas. El estrógeno, la progesterona, hormonas cerebrales, ¿no? Informes del cerebro, del hipotálamo especialmente, que ordena en qué momento debe salir tal o cual hormona, en qué momento debe salir el ovocito, y así, perfecto, perfecto. Todo ello se lleva a cabo gracias a las hormonas. Y dos, al estado de ánimo de la dama. Una mujer que para con estrés, angustia, tensión, preocupación, esas emociones van a alterar todo el aparato reproductor femenino, lo que sucede dentro de ella, a nivel hormonal, a nivel folicular, a nivel de ovocitos, etcétera, etcétera. Todo se va a alterar en esa zona y por lo tanto peligro de infertilidad, peligro de problemas de quistes, de fibromas en el aparato reproductor femenino. Este proceso de desarrollo que se acaba de describir, desde el folículo primordial hasta el folículo terciario, o sea, esa maduración, ¿no?, perfecta, toma aproximadamente 2 meses en humanos. Las etapas finales de desarrollo de una pequeña cohorte de folículos terciarios que termina en la ovulación ocurre en transcurso de aproximadamente 28 días. Estos cambios regulados por muchas de las mismas hormonas que regulan el sistema reproductivo masculino incluye hormonas, ¿no? Incluye lo que es la gonadotropina, incluye lo que es la hipófisis, ¿no?, que salen de la hipófisis, viajen al torrente sanguíneo hasta los ovarios, donde hay receptores granulosos, que se llaman los TECAS, estimulan crecimiento de folículo, también de la liberación de la hormona luteinizante, estimula las células granulosas y teca de los folículos para producir hormonas esteroides sexual, que es el estradiol, un tipo de estrógeno. Esta fase del ciclo ovárico, cuando los folículos terceros están creciendo, secretando estrógeno, se conoce como la fase folicular. Repito una vez más, todo esto gracias a esa cantidad exacta de producción de hormonas que debe haber. Se altera una de ellas, se alteró. Infertilidad, esterilidad, etc. Para que haya embarazo, todos los pasos del proceso reproductivo humano tienen que ocurrir de una manera correcta, perfecta, sin falla. Sí. De lo contrario viene lo que es la esterilidad. Uno de los ovarios libera un óvulo maduro. Las trompas de Falopio toman el óvulo. Incluso hay damas que sufren de la trompa de Falopio porque hay estenosis. O sea, el conducto de la trompa está pegado, no pasa nada ahí. Por más que el aparato, el ovario produjo el óvulo, pero al momento de pasar por la trompa de Falopio no pasa porque hay estenosis. Internamente está obstruido. Entonces los pasos son, dos ovarios liberan un solo óvulo maduro. La trompa de Falopio toma el óvulo, el espermatozoide asciende por el cuello del útero, pasa a través del útero, ingresa a las trompas de Falopio para alcanzar al óvulo y fecundarlo. El óvulo fecundado baja por las trompas de Falopio hasta el útero. El óvulo fecundado se adhiere, o sea, se implanta al revestimiento del útero y crece. Y empieza lo que es el crecimiento interno, ¿no?, del ser humano. En las mujeres, varios factores pueden alterar el proceso en cualquiera de sus etapas. Uno o más de los factores siguientes pueden causar la esterilidad femenina. Por ejemplo, trastornos de la ovulación. En la mayoría de los casos, la infertilidad se debe a que la ovulación es poco frecuente o directamente nula, o sea, no tienen. Los problemas con la regulación de las hormonas reproductivas por parte del hipotálamo o de la glándula pituitaria o los problemas en los ovarios. Aquí estamos viendo factores físicos y factores psicológicos. El hipotálamo, la pituitaria, trabajan gracias a tus emociones. Si hay emociones alteradas de ira, odio, rencor, resentimiento, estrés, ese hipotálamo y la pituitaria no van a producir las hormonas o no van a dar los informes necesarios para que el óvulo trabaje de una manera perfecta y por lo tanto habrá trastornos de ovulación. Por eso que cuando usted piense tener hijos, pues cásate y ten tu luna de miel, no una luna de hiel. Esos hijos háganlo con amor para que ese aspecto emocional haga trabajar perfectamente el aparato reproductivo femenino y el sistema nervioso, que son los que controlan. Otro de los factores es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico causa un desequilibrio hormonal que afecta a la ovulación. Este síndrome está asociado a la resistencia a la insulina y a la obesidad, al crecimiento anormal de pelo en el rostro o en el cuerpo y el acné. Es la causa más frecuente de infertilidad en la mujer, la obesidad. Entendiendo que cuando una dama es obesa, tiene tanta grasa en el cuerpo, tanto externo como interno, o sea, en la misma sangre, en el torrente sanguíneo, que a las células prácticamente lo engloban, como un globo lo tiene ahí, de grasa. Y la insulina no va a ingresar. No va a ingresar insulina, porque la insulina su función es ingresar a las células para que las células cumplan su función de la reproducción, multiplicación, etc. Entonces, ahí viene la resistencia a la insulina, le llaman ellos, pero es por la grasa, ¿no? Excesiva grasa que tiene una dama. Esto va a originar la infertilidad. Otro, disfunción del hipotálamo. Dos hormonas que produce la glándula pituitaria son responsables de estimular la ovulación cada mes. La hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante. El exceso de estrés físico, estrés emocional, un peso corporal muy alto, o sea, obesidad, o muy bajo, anemia, o un aumento o un gran pérdida reciente de peso, pueden interrumpir la producción de estas hormonas y afectar su ovulación. Los periodos irregulares o la falta de periodos son los signos más comunes. El otro factor es la insuficiencia ovárica primaria. La primera parte, ¿recuerdan? Cuando el óvulo recién va a madurar. También llamada insuficiencia ovárica prematura. En general tiene como causa una respuesta autoinmunitaria o la pérdida prematura de óvulos del ovario, posiblemente debido a la genética o a una quimioterapia. El ovario ya no produce óvulos, disminuye la producción de estrógeno en mujeres menores de 40 años. Insuficiencia ovárica primaria. En otras palabras, ese ovario no funciona. No puede madurar el óvulo. Por los factores, ¿no? Estrés físico, mental, o personas que han sido sometidas a la quimioterapia, ¿no? Es tremendo. La otra causa es el exceso de prolactina. La glándula pituitaria puede causar un exceso en la producción de prolactina, lo que reduce la producción de estrógeno y puede provocar infertilidad. Y la glándula pituitaria funciona por tus emociones. Si hay estrés, angustia, sabe Dios cómo vives con tu pareja, ¿no? De perros y gatos, de repente el aspecto económico no alcanza, etcétera, ¿no? Lamentablemente te casaste y te llevó con la suegra y la suegra se mete en todo y no lo pasas. Ese estado anímico malogró todo. Y querer tener hijos, olvídate. Esto también puede causar los medicamentos que tomes por otras afecciones. Estos son los factores, ¿no?, que producen la infertilidad. También puede causar ello daños en la trompa de Falopio, que esto le llama pues la infertilidad tubárica. Las trompas de Falopio dañadas o obstruidas impiden que los espermatozoides lleguen al óvulo o bloqueen el paso del óvulo fecundado al útero. Las causas del daño o de la obstrucción en las trompas de Falopio tienen muchas causas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica, una infección del útero y de las trompas de Falopio causada por la clamidia. Miren, ese hongos que hay a nivel genital, ¿hasta dónde se mete? Ah, hasta la trompa de Falopio. La gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Aquellas damas que lamentablemente se inician la vida sexual muy temprano, 13, 14, 15 años, y no solo una pareja, sino muchas parejas adquieren estas enfermedades, dañan todo el útero, todo el conducto vaginal, llega hasta la trompa de Falopio, ¿no? Y estas infecciones de transmisión sexual hacen tremendo daño a esta parte reproductiva, que es la trompa de Falopio. Entonces hay una enfermedad pélvica. Otra causa, cirugía previa en el abdomen o a la pelvis, incluida la cirugía por embarazo ectópico, en la cual un óvulo fecundado se implanta y crece en un lugar que no es el útero, por lo general en una trompa de Falopio. Estamos hablando de las causas por las cuales hay infertilidad femenina. Otro es la endometriosis. Ocurre cuando el tejido que normalmente crece en el útero se implanta y crece en otros lugares. Este crecimiento extra del tejido y su extirpación quirúrgica causa cicatrices que pueden bloquear las trompas de Falopio e impedir que el óvulo y los espermatozoides se unan. La endometriosis también puede afectar a la implantación del óvulo fecundado. Claro, el óvulo ya está fecundado, baja al útero, pero en el útero no hay una membrana para poder implantarse. La afección también parece afectar a la fecundación de maneras menos directas, como el daño al esperma y al óvulo. También hay problemas de causas uterinos o del cuello de útero. Varias causas uterinas o del cuello de útero pueden también interferir con la implantación del óvulo o aumentar el riesgo de un aborto espontáneo. Por ejemplo, los pólipos o tumores, que se llaman fibromas o miomas, son muy frecuentes en el útero de una dama. Algunos pueden bloquear las trompas de Falopio o interferir en la implantación, lo que afecta pues la fertilidad. Sin embargo, muchas mujeres que tienen fibromas o pólipos logran quedar embarazadas. Otro de los factores es que los problemas en el útero presentes desde el nacimiento, como una forma poco habitual del útero, puede causar problemas para quedar embarazada o para no perder el embarazo. También la estenosis cérvico-uterina. Un estrechamiento del cuello de útero puede ser causado por una malformación hereditaria o un daño en el cuello del útero. Por lo tanto, el óvulo no ingresa al ovario, no, al útero, no va a ingresar. A veces esto no puede producir el mejor tipo de mucosidad que permita que los espermatozoides viajen a través del cuello del útero para llegar a este. O sea, problemas ya internos del útero donde no hay mucosidad adecuada para que el espermatozoide avance, ¿no? Y se muere pues en el camino. En algunos casos la causa de infertilidad nunca se encuentra. Por eso le decía, es para el... lo que es la persona encargada, el médico encargado, ¿no? En lo que es estos casos, pues es como buscar una aguja en un pajar para determinar cuál es la causa de esa infertilidad. Porque hay una combinación de varios factores menores en ambos miembros de la pareja podría causar problemas de fertilidad, ¿no? Aunque es frecuente y muy frustrante no obtener una respuesta específica. Bueno, para el especialista y, por cierto, para la persona afectada, ¿no? Este problema también puede corregirse con el tiempo, pero no debe de retrasar el tratamiento para la fertilidad. ¿Hay factores de riesgo? Claro, algunos factores pueden generar también mayor riesgo de infertilidad, como lo siguiente, ¿no? La edad. La calidad y cantidad de los óvulos de una mujer comienza a disminuir con la edad. Alrededor de los 35 años la tasa de pérdida de folículos se acelera, lo cual genera menos óvulos y de peor calidad. Esto dificulta la concepción y aumenta el riesgo de aborto espontáneo. De ahí el consejo, ¿no? ¿Quieres tener hijos? A partir de los 25 a los 30, una etapa excelente, perfecta para traer hijos a este mundo. 25 a 30. De 30 a 35 también se puede. De 35 para arriba hay riesgos, porque los óvulos son de mala calidad, poca cantidad, y hay riesgo pues de concepción, ¿no? De ahí que siempre se dice, ¿no? Hijos a mayor de 35, hay damas, ¿no? Que quieren tener hijos a los 40 años. Muy tarde, pues, ¿qué pasó? No, el trabajo, que el estudio, no, pues, hay una etapa donde se puede traer hijos sanos, fuertes, y también las damas están en una condición óptima de salud para traer hijos, ¿no? Todo el aparato reproductivo está en óptimas condiciones, que es de 25 a 30, 33, 34 años. Para arriba se puede también, pero hay riesgo. El otro es el hábito de fumar. Hay damas que fuman. Además de dañar el cuello de útero y las trompas de Falopio, fumar aumenta el riesgo de aborto, embarazo ectópico, envejece los ovarios, agota los óvulos prematuramente y problema de infertilidad. Tener sobrepeso, obesidad significativa inferior a lo normal también afecta la ovulación. Llegar a una masa de índice corporal óptimo aumenta la frecuencia de ovulación y la probabilidad de embarazo. Antecedentes sexuales, las infecciones de transmisión sexual, como la clamidia, la gonorrea, el chancro, sífilis, pueden dañar las trompas de Falopio. Tener relaciones sin protección con distintas parejas aumenta el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, los cuales pueden causar problemas en la fertilidad más adelante. Y por cierto, el alcohol. El consumo excesivo de alcohol produce infertilidad. Consejos: mantén un peso saludable. Deja el cigarro, evita el alcohol, reduce el estrés y si aún eres soltera y aparentemente estás gozando de la vida con un hombre y otro hombre y otro hombre, bueno, haz un alto en tu vida, búscate un buen varón y cásate y listo, ten tu vida sexual con tu pareja. Porque tener vida sexual con distintas parejas corres el riesgo de terminar estéril. Pasan los años y dice, ¿cuánto quisiera un hijito? Muy tarde, pues malograste todo tu aparato reproductor. Por lo tanto, si esa es tu vida, haz un alto y pues búscate una buena pareja, cásate y ten tu vida sexual con temperancia. Reduce el estrés. Puede provocar que las parejas obtengan peores resultados en los tratamientos para la infertilidad. Hay parejas, se han casado, quieren tener hijos, pero no pueden, porque viven angustiados, ¿no? El hecho de querer tener hijos, querer ese pensamiento día y noche, estresa. Así es que es muy importante sacar ello de la vida. Y por último, para los que creen en Dios o consideran a Dios o leen la Biblia o son creyentes, en última instancia, los hijos es deseo de hombres, pero es la voluntad de Dios. En la Biblia habla de una mujer llamada Ana. Ana, ella era estéril. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, una mujer estéril era considerada una mujer maldita por Dios. Una mujer cuyo útero Dios lo cerró, lo secó. Esa era la creencia en esos tiempos de los hombres y mujeres del pueblo ante una mujer estéril. Una de ellas era Ana. Ana, la madre del profeta Samuel. En la Biblia hay dos libros, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que justamente es el hijo de esta mujer estéril. Y en esos tiempos los varones podían tener dos, tres, cuatro mujeres, concubinas, etc. Y resulta que Ana era la esposa de un señor llamado Elcana. Y Elcana tenía otra esposa llamada Penina. Y esta Penina sí podía tener hijos, pero Elcana amaba a Ana. Y Penina, celosa, se burlaba de Ana, le dice, estéril, maldita, ¿no? Dios te ha maldecido, tú no puedes tener hijo, yo puedo darle. O sea, era una tortura para esta pobre mujer. Esta mujer se fue al templo con dolor en el alma y se puso a orar a su Dios Jehová. Y le dice, Señor. Y le cuenta toda su historia y le dice al final, si me dieres un solo hijito, nada más uno, yo lo dedicaré para ti. Por favor, le dice, ya no soporto esta tortura que me hace Penina y todo el pueblo. No soporto, Señor, ayúdame. Al año siguiente viene embarazada. Se embarazó una mujer estéril. Nació el niño. Le contó todo a su esposo y cumplido los 4 años, Elcana el esposo y Ana la esposa llevan al niño y lo dedican al templo para el servicio de Dios. ¿Te imaginas? Eres estéril, Dios te da un hijo o llegas a tener un hijo y que ese hijo tengas que darlo, ¿no? qué tremendo desprendimiento de esta mujer. Es que ella hizo una promesa. Y lo que se promete a Dios se cumple. Y lo llevó a los 4 años, lo dejó. Su nombre era Samuel. Él llegó a ser el profeta Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y lo dedicó y lo dejó en el templo. Como reconocimiento de el cumplimiento de esta mujer, de la fidelidad y el respeto de su palabra de esta mujer, Dios le dio 5 hijos más. A Ana, 5 hijos más. A todas aquellas damas o aquellas parejas, aquellos hombres que están luchando por tener un hijo y se van a los especialistas donde cuesta, pues un dineral, ¿eh? Es un dineral los exámenes, el querer fertilizar, el implantar, es un dineral. En vez de ello, los dos levántense todos los días, 3 de la mañana de rodillas y digan, Señor, danos un hijo. Y listo, saquen el estrés, aliméntense adecuadamente. Para ello, anoten por favor el Biodan, 2 cucharas, antes de desayuno, almuerzo y cena. Y por 3 meses, para aquellos que no pueden tener hijos, maduren la tierra, cultiven la tierra, abonen la tierra, o sea, el óvulo, el aparato reproductor femenino y masculino. Extracto de zanahoria, beterraga, manzana y 2 cucharas de clorofila. A ese extracto de 1/2 litro, 1/4 vaso para cada uno, van a agregarle 1 cuchara de miel de abeja. 1 cuchara de miel de abeja. 1 frasquito de jalea real. Un frasquito es líquido, 1 frasquito de jalea real. Y 1 cucharita de polen. Polen, jalea y miel es alimento de la abeja reina, que produce millones de hormiguitas, porque es súper, súper concentrado de hormonas para la reproducción femenina. Así que, tanto el masculino. Tomen su extracto por 3 meses y luego su segunda luna de miel, y antes del contacto sexual, pidan a Dios, pues. He tenido muchos casos, uno de mellizos inclusive. Es que repito, tener hijos, ¿qué? Ah, quiero tener hijos, está bien. ¿Tienes una casa para el niño? ¿Tienes un trabajo seguro? ¿La mujer sabe cambiar pañal? ¿Sabe cocinar para bebés? Uno no quiere tener hijos, pero ¿y los medios? Analicen primero. Así que no se olviden, ¿no? El F Plus, perdón. El Biodan, muy buenísimo para regular el aparato reproductor femenino, y el extracto que les estamos indicando. Y por cierto, el omega 3 y 6, que es el aceite de oliva extra virgen de luz alfa. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Tunalín, Luz Alfa, es la alternativa para personas con insuficiencia renal, por lo que es llamado el dializador natural. Estimula la función renal. Si usted presenta hinchazón en los pies o piernas, o tiene orina espumosa, tome Tunalín. Tunalín, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Stevia natural atomizada, de Luz Alfa. Stevia pura, auténtica y natural. El mejor endulzante natural obtenido por atomización. No se deje engañar por falsos productos que dicen ser stevia.

Asimismo, corrige la apoptosis celular gracias a sus componentes fitoquímicos de gran capacidad antioxidante como las acetogeninas, antocianinas, ésteres de forbol, flavonoides, polifenoles, alcaloides, bufadienólides, entre otros. Favorece el tratamiento del dolor, inflamación y daños severos en las inflamaciones crónicas autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, vitiligo y otros trastornos autoinmunes. Sican de Luz Alfa, el mejor acompañante en los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Sican de Luz Alfa actúa de forma selectiva, ya que elimina únicamente las células cancerosas sin dañar las células sanas. Sican contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. Y gracias a sus componentes nutracéuticos de función antioxidante, ayudan a prevenir el daño que originan los radicales libres sobre las células y el ADN. Sican de Luz Alfa, un producto de acción comprobada. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Ramírez, de San Borja, doctor. Somos consumidores de esos productos, doctor, son muy, muy buenos, especialmente el propóleo, que lo tenemos en casa siempre para los resfríos, y también yo consumo el achotcal. Y prestamos con sus consejos, que siempre, todos los días, nos da usted con su acertada experiencia. Así que somos consumidores de su producto, doctor, y les agradecemos bastante a usted que se preocupa, digamos, por toda la humanidad en este caso. Sus productos buenos son acertados y tiene usted un equipo muy bueno ahí que le acompaña. Y siempre lo escuchamos, doctor. Siempre estamos con usted. San Martín de Porres, Esther Núñez Solís. Soy su paciente hace 9 años, pero lo conozco por la radio de casi 10 años. Mire, mi testimonio así rápido, inmensamente agradecida porque usted prácticamente salvó la vida de mi hijo en el COVID. Gracias a su producto maravilloso, es el propóleo sobre todo, el C+, savia de plátanos, el ajenjo que usted muy amablemente nos facilitó la enseñanza. Entonces yo, doctor, estoy muy agradecida porque realmente salvó a mi hijo. Pero con todos sus productos que usted en su sabiduría lo ha creado, qué bien, se salvó mi hijo. Y el último que yo tengo es, me dio el colesterol alto. Me descuidé, me dio el colesterol. Y encima me dio tinnitus, me preocupé bastante. Usted me dio Abutin y Necol. Tras la situación de salud y hacer ejercicio, comer sano, así lo hice, doctor. Ahorita yo estoy bien, ya no tengo el tinnitus, que era muy fastidioso. Y eso hace que yo, gustosamente, le recomiende ante mis amistades, ante mis familiares, mis vecinos. Indico dónde está su local de distribución, le digo que vaya a Canevaro 498 y que Dios le bendiga. Le hablamos desde Pisco. Mi nombre es Melchorita Cervantes Carvajal. Quiero contarles que acá en toda mi familia nosotros consumimos los productos de Luz Alfa. Mi suegro, mi suegra y uno de mis cuñados. Y yo, mi persona también, para mis hijos, tengo 2 hijos pequeños que les doy mucho el para cuando se resfrían, su propóleo y la clorofila. Cuando estuve embarazada de ellos también lo consumí mucho porque no. Mi hijito mayor nació con un problema en el estómago. Y bueno, entonces desde ahí yo consumo solo productos de Luz Alfa. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide que las consultas aquí en la avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias de lo que es el lavado hidrocolónico se brindan los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. La terapia de desintoxicación iónica celular, biomagnetismo y resonancia biocuántica magnética se realizan de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. No olvide, estamos en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. También indicarles que Luz Alfa se traslada a San Juan de Miraflores. La dirección es la Cooperativa América Manzana A, lote 29, el día domingo 28 de mayo, hora de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Estará el doctor Jimmy León. Pueden separar citas e informes al 997-675-308. Repito, 997-675-308. Campaña de salud Luz Alfa en San Juan de Miraflores, domingo 29 de mayo, en la Cooperativa América Manzana, lote 29, Panamericana Sur, bajar en paradero Las Américas. 9 de la mañana en adelante estará el doctor Jimmy León. Muy bien, ahora continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Y no olviden el tema que estamos hablando referente a la infertilidad femenina, pues hemos visto que hay muchos, muchos factores. Por lo tanto, damas que de repente estás pasando este proceso de infertilidad, estás buscando embarazarte por todos los medios, a pesar que hay la pareja, pero no se puede. pues tenga en cuenta todos estos datos, ¿no? Es muy importante, de todas, en especial dos factores, emocional y nutricional. Mucho tiene que ver estos dos factores en la procreación de nuevos seres. Estado emocional y nutricional. En lo emocional, paz, tranquilidad. Y en lo nutricional, evitar grasas, todo tipo de grasa de animales, frituras, cebos, mantecas, etc. Esos dos factores, quitarlo y aplicar los consejos que se ha dado, por ejemplo, el biodán, 2 cucharas antes de los alimentos, el extracto que le hemos dado, zanahoria, beterraga, manzana, clorofila, una taza sería, le agregan 1 cuchara de miel, 1 cucharita de polen y 1 frasquito de jalea. Lo mezclan bien y lo toman 2 a 3 meses y salen mellizos. Porque estas fórmulas fortalecen el aparato reproductor, lo perfeccionan y, bueno, se puede concebir. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas, es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual, de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Tenemos llamada, buenas. Aló. Aló. Aló. Un poquito. Buenas. Aló. Acércate al foro, no se te escucha. Estoy llamando por celular. Ah, ya, haga su consulta. Doctor, buenos días, estoy llamando de Río Grande, Palpa. Es un gusto, bienvenida al programa, haga su consulta. Doctor, yo quería hacerle una consulta, que siento interiormente una cosa, parece que fuera una corriente que me pasa y me da una desesperación, o sea, como un miedo, y después se me enfría los pies, la planta de los pies y hormiguea la planta de mis pies, la mano igualito me suda, la cabeza, la cara me suda, doctor, no sé qué puede ser, por favor, doctor. ¿Qué edad tienes? Tengo 60. Ya, ¿usted recibió las vacunas? Sí, sí, doctor, después otra preguntita, y también he perdido totalmente el deseo sexual, porque tengo problemas con mi pareja. Totalmente he perdido el deseo sexual. No sé por qué, a qué se deberá, doctor, por favor. ¿Cuántas dosis recibiste de la vacuna COVID? 3. Ya, anote su tratamiento. Ya, gracias. Para ese hormigueo que tienes en el cuerpo, vas a consumir, en el caso tuyo, lo que es el biodán y el tunalín. Biodán y tunalín, 2 cucharas de cada uno, 1 hora antes de los alimentos. Biodán y tunalín. Para el líbido, para el deseo sexual, levadura de cerveza, 2 cápsulas. Y el SPGOI, 2 cápsulas. Esto lo consumes con desayuno, con almuerzo y con la cena. Y a partir de hoy o mañana vas a consumir encurtido de rabanito. 5 rabanitos los rayas, le echas jugo de 3 limones a las 8 de la mañana, lo dejas encurtido hasta la 1 para tu almuerzo. Para que pueda quitar de tu cuerpo todo el las sustancias químicas de las vacunas que lamentablemente está alterando el cuerpo de una persona. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Estamos en el momento de las llamadas, 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos para orientarles. 471, buenas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, su consulta, estimado. ¿Qué tal? Mire, yo tengo a mi madre de 70 años, ella está subida de peso. Bueno, se empezó a subir así, tiene dolores en las articulaciones. Antes de la pandemia le diagnosticaron polineuritis diabética, algo así. ¿Ella es diabética? No, porque está con, eso es lo que me llamó la atención, porque está regulado su glucosa, pero ella sí está subida de peso, lo que me llama la atención. Se ha sacado sus análisis y tiene el hígado graso, dice, está crecido el hígado, está con el hígado graso, y pero ahorita lo que me preocupa es, la señora anterior habló de un hormigueo, mi mamá dice que también tiene un hormigueo, ella tiene dos dosis, mi mamá, ya no se puso ya. Entonces, pero sí, en los últimos dos años, a raíz que se puso el 2021 en julio, las dos vacunas de las que venían primero, ¿no? Claro, claro. Pfizer, se vino a pique y ya no, dijimos, ya no se pone. Yo no me he puesto, ¿no? Sino que mi mamá ya paró la mano, ¿no? Ya no se puso, se asustó. Pero le viene dolores en las articulaciones, está con hígado graso, le sacamos el dímero D, el dímero D, la coagulación estaba subida, y los hincones son frecuentes generalmente en las partes de los miembros inferiores. Y quisiera saber qué nos puede recomendar, doctor. Anote el tratamiento, por favor. Gracias, doctor. Para la obesidad o el sobrepeso que tiene, va a quitarle de su alimentación todo lo que es productos hechos con harina de trigo refinado. Pan, arroz, fideos, queques, pasteles, galletas, tortas, cachitos, cachangas, todo lo que sea de harina de trigo refinado, que no coma. Dos, todo lo que es grasa de animales, queso, mantequilla, yeme huevo, yogur, frituras, aceites quemados, grasa de pollo, grasa de res, carnero, chancho, todo lo que sea grasa que evite. Esos dos que lo quite y el cuerpo baja de peso. Referente al hormigueo, el Biodan y el Tunalín. Biodan 2 cucharas, Tunalín 2 cucharas, una hora antes de los alimentos. Para el hígado graso, Apiosan con D+. Apiosan con D+, 2 cucharas, 2 cápsulas, los dos juntos, media hora después de tomar el Biodan y el Tunalín. Y lo que es líquido, tiene que tomar 2 litros de emoliente por día. Que quite, repito, todos los productos que le he indicado, el cuerpo solito baja de peso, al no ingresar toxinas en el cuerpo empieza buena circulación. Y el hormigueo sí, y es cuestión del encurtido de rabanito. 5 rabanitos, se raya, se echa 3 limones, de 8 a 1 encurtido para el almuerzo. Eso es un producto comprobado a nivel mundial por los científicos del mundo para quitar el hidróxido de grafeno, que es una especie de imán en el cuerpo. Microscópico, es súper microscópico. Se ve con el microscopio electrónico, está circulando en el cuerpo. Eso que origina esos hormigueos en zonas donde se atora, se obstruye. Eso puede disminuir el encurtido de rabanito. Y con los productos de Luz Alfa que le hemos indicado, esperemos que pueda mejorarse. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Buenas. Doctor, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, su consulta. Para las varices, cuando ya está en tipo cordón. ¿Varón, dama? Varón, sí. ¿Edad? 62. ¿Desde cuándo las varices? Más o menos 4 o 5 años. Ya, no mucho. Muy bien, anote el tratamiento. Gracias. Al igual que los pacientes anteriores, lo primero es quitar lo que causa las varices. Y lo que origina, causa las varices, son las grasas de los animales que se pegan en las venas, y la vena tiene que ensancharse para que circule sangre, ¿no? Lo primero, quitar las grasas, mantecas, sebos,

Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estamos en la hora de las llamadas 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. Y no olvide también las consultas aquí en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? Bienvenido, su consulta. Buenas tardes, doctor. Doctor, mira, todos los días tengo una garraspera horrible en la garganta. Parece que se me llena de flema, hasta la voz a veces que me va, doctor. ¿Desde cuándo está así? Bueno, eso hace tiempo lo tengo, doctor, pero yo me dieron uno para la alergia, así paro haciéndome garga, con propóleo paro, pero... seguido, doctor, ahora que hace un poco frío y he estado tocando agua, peor, a veces me cierra la garganta, bárbaro, que no puedo ni hablar. No muy bien, anote su tratamiento, ¿ya? Sí, doctor, gracias. Va a tomar usted lo que es el nogalín, 2 cucharas, savia de plátano, 2 cucharas, propóleo, 1 cucharita, los 3 juntos en 1/4 de vaso de extracto de zanahoria o en agua de muyaca o azmachilca, tibiecito. Ahí le echan nogalín, savia, plátano y propóleo. Cada 4 horas lo tomas. 2, vas a consumir más caloría. En este caso es el F+, una cucharita después de los alimentos. F+, una cucharita después de los alimentos. Y la clorofila, 2 cucharas con los alimentos, junto con alimentos, clorofila, 2 cucharas. Trate de consumir frutos secos, higos, pasas, guindones, orejones, pecana, nuez, almendra, ajonjolí o maní. Te está faltando caloría, por eso que el frío te llega y ahí mismo no vienen los efectos. Y la gárgara es agua de cola de caballo tibio, 1/4 de vaso. Ahí le echas 10 gotas de aceite de copaiba, 10 gotas de propóleo y 5 gotas de sangre de grado. Lo mezclas bien y haces tu gárgara 3 veces por día, después de desayuno, almuerzo y cena. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471, buenas. ¿Aló? ¿Aló? Bienvenido, su consulta. Es una consulta. Una consulta es... No se te escucha, acércate al fono, eleva tu voz. ¿Cómo se consume, doctor, para el caso de enfermedades? ¿Qué enfermedades? Tanta belleza, tantas... escucho de ella, señores. En mi casa yo tenía una... tengo. Y yo no sabía lo que tenía. Es un tesoro, ese escucho yo bastante. Quiero que me diga, doctor... ¿De qué fruto me está hablando? ¿Del noni? ¿Noni? Bueno, escuché fruto del noni. Bueno, cuando hablamos del noni, pues estamos hablando de un producto que es una planta, por cierto, pero muy buenísimo por sus propiedades nutricionales y medicinales que tiene, porque eleva el sistema inmune, ayuda también en lo que es infecciones, microbios, bacterias. Excelente para evitar la vejez prematura, fortalece también en caso de cáncer, Parkinson, Alzheimer, ayuda a regular el azúcar del cuerpo, excelente también para los dolores articulares, digestivos y musculares. Y induce una mejor producción de serotonina y melatonina, dos neurotransmisores muy importantes para la actividad del sistema nervioso central. Buenísimo para el estrés, la ansiedad, la depresión. Bueno, el noni se consume 2 cucharas, justo 10 minutos antes de cada comida. 2 cucharas, 10 minutos antes de desayuno, almuerzo y cena. Lo endulzas con stevia o la miel de caña, ¿no? Y listo, muy buenísimo para muchos males o padecimientos que uno tiene, ¿no? Continuamos. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas, buenas. Aló, doctor, buenos días. Bienvenido, puede hacer su consulta, acérquese al fono, eleve su voz. Sí, doctor, lo estoy llamando desde la región Piura. Hasta escuché, doctor, donde usted daba el encurtido. Eso es para, porque mi mamá se ha tenido las 2 vacunas, eso de que era para el COVID, y parece que le quería chocar. Yo quería saber para el encurtido del rabanito, no sé cómo es que lo repita, doctor, muy para bien. Anotarle y hacerle. Esto que les estoy dando es un estudio científico que han hecho los científicos del mundo, que pues han encontrado que el hidróxido de grafeno, así les digo, literalmente, es un imán, pero biológico. Lo que hace es que los glóbulos rojos se peguen cara con cara, por así decirlo, y forman coágulos, el hidróxido de grafeno. Y cantidad de muertos en el mundo, supuestamente con ataque al corazón y derrame cerebral. Pero ¿quién originó? ¿Cómo te imaginas derrame cerebral, paro del corazón en deportistas de alta competencia, ¿no? Deportistas de élite y muriendo con ataque al corazón, paro cardíaco o problema del cerebro. ¿Cómo te imaginas? No, no hay, pues. Son las personas más sanas del mundo, estos deportistas, y que mueran así, son personas que se han vacunado, lamentablemente. Y lo que hace este hidróxido de grafeno, repito, es como un imán. Pero es biológico. A nivel de los glóbulos rojos hace que peguen, se pegan cara a cara, como se dice, y forman coágulos. Y los científicos, pues, ¿dónde? ¿Cómo hacemos para contrarrestar? Encontraron esta plantita que tenemos en el Perú, llamado rabanito. Esto se raya, 5 rabanitos por persona, se raya. Se echa jugo de 3 limones, se lo mezcla bonito en un recipiente de vidrio, que sea no plástico, ni aluminio, ni lata, nada. De vidrio, porcelana de preferencia. Y listo, se tapa de 8 a 1. Cada hora se mueve para que se mezcle bien. Y a la 1, 2 que almuerzan, ahí está su ensalada, su encurtido. Pizca de limón a la hora de comerlo y ya está. Esa sustancia hace que del cuerpo pueda eliminar la sustancia que han introducido al cuerpo a través de estas vacunas. Terapia genética, no es vacuna. Terapia genética es. Y también en el caso para que el riñón pueda eliminar a través de la orina es el ARPLUS y el TUNALIN. ARPLUS y TUNALIN. Ya que me llamas de Piura, pues ahí hay tuna. Media paleta de tuna por litro de infusión, es agua que tome duro para botar toxinas de nuestro cuerpo. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, buenas. Hola, doctor, buenos días. Su consulta. Bueno, doctor, hace 3 días yo le había consultado sobre mi papá que tenía colesterol. Disculpa, lo que le estaba dando la vuelta a la cabeza y no tenía ni colesterol ni triglicéridos. Y cuando caminaba se cansaba bastante. Entonces, doctor, por favor, ¿podría escucharme? Entonces, usted me recitó, me dice que tomara 2 cucharitas de Avotin y 2 cápsulas de Inicol, 6 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Y otro, 2 cápsulas de ARPLUS y 2 cucharaditas de Tonalin. Después de media hora que ha tomado Avotin y Nicole. Ya, otro doctor, una cucharada de ticán y una cucharadita de clorofila después de cada comida, por favor. ¿Estará bien, doctor, lo que he apuntado? Sí, exacto, está exacto, sí. Ay, doctor, por favor, por eso nomás yo le estaba llamando. Ya, hay que continuar. ¿Cómo ya le he comprado? Su alimentación, cuídale, protégele, nada de grasa, fritura, lo más sano posible, pues su alimento, ¿ya? Allá, doctor, por favor, muchas gracias. Muy bien, ha sido un gusto, ha sido un gusto. Y bueno, continuamos. 471-1898-681-1152. Buenas. Aló. Aló, doctor, buenos días. Un saludo de Piura. Es un gusto, bienvenida. Puede hacer su consulta. Quiero que me dé un consejo, gracias a sus sabios consejos que son muy acertados. Mire, quería consultarle que acá en Piura hay bastante dengue. Tengo varios familiares con dengue. ¿Me podría dar alguna receta? ¿Qué les puedo dar? Me han dicho que el clavo, el anís de estrella, pero que aparte de la agua de coco, ¿qué otra cosa se les puede dar? Pues, las pipas estaban acá a 4 soles, se le han subido a 14 soles, doctor. A ver, anote, por favor. Gracias, ahí en doctor. Piura, en el mercado de Piura, sí. Ahora mismo anda y cómprate 1 kilo de ercampuri. Ercampuri. Ya, ese ercampuri ponle en bolsitas, dale a tus vecinos, familiares y curas a todos. Dos cucharas por litro. Se hace hervir 10 minutos, se cuela. Se toma una taza cada hora por 24 horas. Adiós, dengue. Una taza cada hora por 24 horas. Adiós, dengue. Con toda su fiebre, su escalofrío y todo ello. Y el ayuno, después de 24 horas, se rompe con una sopa de alcachofa. Todo tipo de verduras. No le eches papa, échale quinoa, verduras, alcachofa. Un tazón con 2 limones. Con eso rompe el ayuno. Y al día siguiente, y al tercer día sería, que tome lo que es clorofila, 2 cucharas con desayuno, almuerzo y cena. Clorofila, 2 cucharas con desayuno, almuerzo y cena. A todos tus familiares, vecinos, dile que se compre su ercampuri, una taza cada hora por 24 horas. Adiós, dengue. Pero eleven su sistema inmune, para eso es la clorofila. 2 cucharas con las comidas. Continuamos. Buenas. Buenos días, doctor. Quiero hacerle una consulta. Diga. Soy una señora de 68 años que me han diagnosticado ya hace como 5 meses colon irritable, de los cuales he estado tomando unos sobrecitos laxantes y unas pastillas, pero me siento mal, yo quisiera cambiar. ¿Cómo puedo cambiar a los productos de Luz Alfa? Anote, por favor. Ya, a ver, gracias. Tamarcil, 3 cucharas. Aceite de oliva, 2 cucharas. Repito, tamarcil, 3 cucharas. Aceite de oliva, 2 cucharas. Una taza de agua tibia. Lo mezclas todo y te lo tomas al levantarte y al acostarte. 2 veces por día. Y vas a tomar el alfa probiótico. Es para incrementar tu flora estomacal e intestinal para evitar estreñimientos o diarreas. Alfa probiótico, medio sobrecito, agua tibia, lo tomas junto con desayuno y junto con almuerzo. Tu dieta se llama dieta blanda, nada de cancha, nada de afrecho, nada de mote, nada de cosas duras, todo blando. Desayuno, tu crema de verduras con tu locro, pasan 6 horas tu almuerzo, tu sopa de verduras, tienes segundo de oyuco, quinoa, locro, calabaza, todo blando. Y en la cena no comas, solo un melón entero, otro día 3-4 pepinos, la fruta, otro día melocotón. Y el agua que vas a tomar es agua de linaza pura, espesito, gelatinoso, eso es tu agüita, 1 litro al día. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Bueno, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de infertilidad o esterilidad femenina. 1/3 de las veces por factores de la mujer, 1/3 de las veces por factores del varón y el resto por causas desconocidas tanto en hombre y en la mujer. Pero de todas ellas, dos factores son principales para la infertilidad. Uno, el aspecto emocional. Entendiendo que el aspecto emocional controla la producción de las hormonas que hacen que el aparato reproductor trabaje a la perfección. Cuando hay problemas emocionales, odios, ira, rencores, estrés, angustia, tensión, esas hormonas se alteran y se alteró la ovulación, se alteró la producción de hormonas, estrógeno, progesterona, etc. Y el otro factor es la alimentación. Personas que comen grasa en cantidad de todo tipo y carnes en cantidad de todo tipo. Eso hace que las hormonas, la cantidad y calidad, se alteren. Por lo tanto, quistes, fibromas, miomas, ovario poliquístico, cantidad de testosterona en las mujeres cuando no debería haber por causa de tanta carne que comen. Entonces cambien eso y pues puedan regular su función y Dios mediante puedan tener los hijos que deseen y especialmente que sea pues la decisión de Dios. Para ello hay que tomar también lo que es el Biodan y el Tunalín, 2 cucharas, 2 cápsulas, una hora antes de los alimentos, Biodan y Tunalín. Y 2, lo que es el Citrasoy, que tiene fitohormonas en cantidad, 2 cápsulas en ayunas y antes del almuerzo. Y el extracto de zanahoria, beterraga, manzana y clorofila, una taza sería, y le echan 1 cuchara de miel de abeja, 1 cucharita de polen y 1 frasquito de jalea real por 3 meses. Toda persona, tanto hombre o mujer, que pues hay aparente esterilidad. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funciona y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.